104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter, cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la he... Para toda Barcelona, masajea las neuronas, para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter, cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas, para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter, 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Bueno, pues nada, eso que ha muerto Chanquete. Ha muerto Chanquete, que parece ser que no ha sido el único que ha muerto en estas fechas. Porque Paloma, estamos en una fecha muy señaladas. ¿Tú lo sabes? A ver, dile. Sube el micro, subid los micros. Chanquete se pilló un billete a Bruselas, ¿no? A ver, o sea, se os tiene que oír. O sea, es decir, a ver. No. A ver, prueba. A ver, subir, a ver, ahora, insistir. Hola, insistido. A ver, no se os oye. A ver, ¿ahora? Hola, sí, no. ¿No tampoco? Esto es un horror. ¿Qué es esto? Esto es una mierda. A ver, ¿ahora? ¿Ahora? ¿Seguir? Hola. No, tampoco. A ver si tenéis el micro bajado. ¿Por dónde se rompe la mierda esta? A ver, ¿qué es esto, tío? Esto es una charadura. Entonces, igual. Ahora, hombre. Ahora sí. Anda. El botoncito, ¿eh? Lo tenía todo controlado. ¡Buen día, Cataluña! Desde el principio. ¿Sabes? Si hubieseis sido españoles y no catalanes, os hubiese pasado desde el principio. Foldy Pou. No, en serio. Ha sido una cosa que no he tocado yo. Os prometo que no he tocado yo. De las pocas cosas que no has tocado tú. ¿Podemos volver a empezar? Sí. ¿Podemos volver a empezar? Estamos que Chanquete había ido a Bruselas. No, por favor. Vamos a volver a empezar. Bienvenidos todos y todas a Almacén Absurdo, hace con las miserias. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Hija. Vale, ahí lo tenemos, sí señor. Hoy tenemos un invitado especial que ha venido directamente desde Soria a hacernos como el favorcito de estar con nosotros y amarnos con cierta verborrea. ¿Qué tal? Este es nuestro querido colaboracionista de hoy. Ahí lo tenemos. Así hemos empezado de nuevo. Está muy bien traer a invitados sí, aquí. No, o sea... Hay muchas madres que no lo agradecen, ¿no? Porque dicen, mira, desde que fue tu programa, el tío, pues estudia más, ¿sabes? Ha visto lo jodido que puede llegar a ser la vida, ¿sabes? No, es que mi hijo se ha centrado, le costaba concentrarse. Nunca le gustaba nada, todo el día jugando porros en casa. Y le costaba concentrarse, le costaba encontrar un objetivo. Llegaba a casa y no sabía qué hacer. La estantería, que si no, que se iba a la nevera, chocolatín y tal. Es tontería. Y desde que escucha tu programa, pues está como todo el día, pues ahí como tieso, mirando al infinito y tal, y ladeando la cabeza. Y bueno, y más eso, calladito, no molesta. Y eso nos da como más seguridad, ¿no? Todos un poco. Yo siempre he pensado que dar el asco es bueno. Y va tardando machado. Bueno, basta ya, porque no es momento de hablar de nosotros, porque estamos en Semana Santa. Sí. Y es momento de hablar de temas. Estricto senso, no estamos en Semana Santa. A ver, colaboracionista, te vamos a ir dando como pasos, porque veo que sí. Hay como mucha emoción. Sé que es un tema delicado. Pero tú sabes cómo va el tema, ¿no? Esto es un programa que se lleva haciendo un montón de años, entonces hay semanas, o sea, hay fechas que son remarcadísimas que ya invitan a hablar para eso. Y semanas que aunque son están, santas. Exacto. Aunque ya son temas muy sobados y ya hemos hecho 21 especiales de Navidad, hemos hecho 21 especiales de fin de año. Seguro que habéis hablado de 21 los especiales de Cuaresma y toda esto. Todo. Hemos tocado todos los palos. O sea, todos, bueno, sí. Te lo puedes creer, colaboracionista, hemos tocado todos los palos. Todos. Sobre cómo pasar el mono en Pascua y todo, esas cosas. Todo. Sí. Y en Navidad. O sea, lo de pasar el mono es un must de temporada. Yo me echa de grams también. Bueno, sí. Hay algo que estás petecando. Ya, pues es Semana Santa, entonces recusión. Hay que hacer honor a la fecha y hay que hablar de cosas así. Porque dices, hostia, si ya lleváis 21 años, quizá os repetiríais. Pues no, porque siempre son fechas muy marcadas y siguen pasando cosas. Te das cuenta que son fechas marcadas para todo el mundo. Marcadas like a res. Like a res, ahí a fuego. Like a fuego lento, te marco la nalgada. Ahí, rojo ardiente. Rápidamente. ¿Qué pasa con Semana Santa? Pasa que hay tanta magia, pasa que hay tanto fulgor. Semana Santa Fox, ¿no? Paloma, esta no me la esperaba. No, esa era Sabrina. Encima te has equivocado. O sea, es igual, viva la Virgen. Semana Santa Fox, tío. Creo que es lo mejor que he escuchado en los últimos 10 años. Semana Santa Fox y la Sabrina de 12. Semana Santa Fox, tío. Si voy a salir de este programa y no voy a poder parar de decirlo todo el rato, ¿eh? Yo creo que me voy ya. O sea, Semana Santa Fox, tío. Es para dar un toque más fiestero. Claro. Porque no olvidemos que es una fiesta. Vale que le pegaron una juma a Cristo. Vale que pilló la del atún. Vale que tal. Pero es una fiesta que sirve para ponerse capirotes, llevar a lomos una figurita de un muñeco que pesa un quintal y pones ese copete de rebujito y chillar por la calle. Que es una figurita de un muñeco de un juego de rol. Porque es una figurita de plomo que está pintada por parte... Hay un grupo de heavies que quedan durante una semana... Entre Cristo del Santo Corazón y el Warhammer no es que hay tanta diferencia. Muy bien, es Gestohammer. Ya será que desvelas la verdad. Porque es así, todo el mundo siempre habla de que si Moom, no sé qué, que las sociedades secretas, que si hay masones, que si tal. Pero, oye, no me jodáis. O sea, hay masones de los que te piensas. Pero realmente... ¿No habéis visto? No le des esos golpes así, que no ayuda tampoco. ¿No habéis visto el parecido que tienen algunos heavies con Jesucristo? ¿Te crees que es casual? ¿Te crees que es casual o no? Algunos no. Yo creo que la pregunta tendría que ser... ¿Te has fijado que hay algunos heavies que no se parecen a Jesucristo? Sobre todo los de la hornada esta atrás, de estos que van pelados. Sebastian Bach de Skid Row. El cantante de Pantera, por ejemplo. Estos no se parecen. No, ese se rapó. O sea, el de Pantera pero... y además siempre ha llevado ha sido muy bequelar. El final de Anselmo ha sido muy de Príncipe Bequelar. Lo veo más Sebastian Bach de Skid Row. Bueno, yo voy a deciros una cosa, porque vamos a empezar leyendo una noticia que os va a atar a entender muchas cosas, ¿no? Porque dices, hostia, qué pesados sois cada año haciendo el maldito especial Semana Santa, haciendo el especial fin de año. Pero qué pesados somos haciendo el programa en sí. En sí, pero luego, amigos, cuando yo te vengo con una noticia como esta, firmada en el 2016, dices, antes de no ayer. No soy yo. Es que realmente es el país que funciona así. Y el país sigue dándome... O sea, lo sigue vibrando igual que yo. O sea, si la Semana Santa me sigue dando noticias como estas, es porque hay que hacer un especial de Semana Santa. Bueno, que de hecho, fíjate, Paloma, lo curioso que es que no tengamos que hacer ningún especial. Simplemente decimos lo que para nosotros sería, entre comillas, la actualidad. Exacto. Claro, esta tristeza espiritual es la que nos lleva a hacer un especial involuntario de Semana Santa. ¿Quiero cuál? Usted, o sea, es un rollo súper hermético, ¿no? A nivel de concepto. Nos va la marcha. Claro, bueno, está ahí. Bueno, uno... Es que uno cuando... de Radio 3 y no, claro, esta historia, estos embodados a mí se me escapan completamente. En Radio 3 no puedo hablar un poquito así, ahora mismo, amigos. Mira, los de Radio 3 aún nos deben 2.000 euros en cocaína, o sea que no, mejor que no vengan por aquí. Dice, yo, ¿tú qué esperas para Semana Santa? Capirotes, virgen, tal, pero yo te digo, última hora, 2 puntos. Los legionarios pasan de la prohibición y desfilarán el Jueves Santo en Barcelona. ¡Uja! Pasándoselo todo by the foramen. Claro, es que si no, si se sentaran en un parque y levantaran las manos así, como diciendo, sí, estoy de acuerdo, o sea, no serían legionarios. Pero una Semana Santa no es una Semana Santa sin legionarios con la cabra y con el Cristo. Pero además creo que el tema fundamental es el uso del verbo pasan. Porque podrían haber dicho, obvian, se mantienen al margen, firmes, se van a mantener en sus fueros, pero dicen pasan. Con lo cual hay un, un añadido de modernidad. Un punto exacto, adolescente. Hay un punto adolescente. Exacto, exacto. Un punto porque, pasota. Porque pasan van, de todo. Exacto, porque pero van de pasotas. Un punto marcial sería si mantienen firmes en sus razones. Claro, no, no. Estos, como ellos son, como la legión. Mantengo estos, firme. No, no, se van a encerrar en su cuarto. En pasan. Hostia, hostia, no, de verdad. Joder, que quiero desfilar. De verdad, os tengo que decir que este comentario es súper hermoso. Luisito, ¿has hecho los deberes? Yo paso. No, no, pero... Cuando llega el 18 me piro, mamá. ¿Sabes tú quién eres para decirme eso? Pero siendo españoles no como somos y fans de la Legión, claro, este comentario, o sea, llevar a la Legión a un punto adolescente en plan super pop, en plan de que claro. La tía pasó, es que es muy bonito, tío. Ha sido algo muy precioso. Pues esto solo es el titular, ¿vale? Porque que la tía pasó con la barba, es, tío. El titular. Y os voy a leer un poco. Supongo que muchos de los que vivís por aquí en Cataluña y los que no, porque, bueno, últimamente los noticiarios han ido bastante manidos de esta mierda, pero os voy a leer el articulito que dice tal que así. Dice, la hermandad de antiguos caballeros legionarios de Barcelona... como unos caballeros, y no es porque vayan en caballo, sino porque se viste por los pies, continúan a la espera de que el consorcio de la zona franca, de la zona franco sería mejor, la zona franco, consorcio de la zona franco, les cancele la cesión de los cuarteles de San Andreu, donde entrenan sus marchas, porque, no te creas que tú que quedas así, te quedas así de bonito, no, esta peña practica, claro. Es como los Six Leaders o como los Glover Trotters. Pese a que todo apunta a que deberán cambiar de sede, la asociación ya ha anunciado cuáles serán sus próximas actuaciones en formato procesión. La primera será el próximo 24 de marzo. A ver, creo que es mañana mismo, mañana ya hay cotarro, la primera será mañana 24 de marzo en el Hospitalet del Llobregat, en Barcelona. Y la segunda al día siguiente en Palafolls, Maresma. La hermandad, en sus carteles publicitarios, anuncia las procesiones en las que participarán. En el Hospitalet de Llobregat, una plataforma ha convocado una manifestación disfrazando así la procesión de Jueves Santo que carece de autorización municipal. Pero la procesión va por dentro. Pero tiene mucho estilo. Los convocantes consiguen así eludir las prohibiciones que podría efectuar el consistorio. ¿Por qué les prohibirían a unos legionarios ir con su santo? Pero ¿por qué? Aquí es donde, no, aquí es donde entramos en la parte que a mí más me gusta y es una cosa que me gustaría mucho defender. No es una cuestión de Semana Santa. Y es la parte del sexo. Aparte de lo buenos que están los legionarios, igual que los Mossos de Escuadra, que están tope tremendos. Claro, el cotorro sería. Las nalgas muy duras. El cotorro sería. Bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Semana Santa, bustia, o sea, aquí. Movidón. No, pero sería lo típico, ¿no? El Cristo de los Gitanos en Granada. El Cristo de los Gitanos. Sí, sí, yo he vivido en Granada y cada uno, cada sitio tiene sus cristos. Entonces está el de la Legión, no sé cómo se llama, de la Santa Cristo, Muerte. El Cristo, Gran el Cristo Poder, de la Buena Muerte. De la Buena Muerte. Está. Ah, de la Buena Muerte. De la Buena Muerte. Sí, sí, sí, la buena sí. Muerte. Entonces, siempre sale, en todos los noticiarios siempre sale. Es el Conan, que, ¿no? Claro, que lo de la Buena Muerte no caerá esa breva, siempre pienso yo, ¿no? De la Buena Muerte, pues a ver si cae la maldita breva. Ya una eso porque está Buena Muerte. Yo creía que el Cristo de los Gitanos se llama Jessica. Era Conan. No, no, no, ese es del buen Jorge Sanz. Yo soy conanista. No, a ver, vamos por partes. Un momento, yo quería apuntar esto, que lo de los legionarios cada año se habla lo mismo, pero este año hay más, porque hay una palabra más. Hay más legionarios que antes. No, no, hay más movida, porque este año hay un nuevo personaje, es el cura facha. Ay, pero podemos dejarlo para después. Ah, sí, pero estamos asediando a la gente con y además con un comienzo técnico completamente mediocre y triste y lamentable. Todo por una palanquita de mierda que estaba ahí. Sí. Chaqueta ha muerto, Radio Bronca 104.5. Ya lo sabéis, Radio Bronca aquí representándolo con nuestro colaboracionista aquí. ¿Qué tal? Bueno, bien. Sentado, ¿verdad? Fresqueándolo. Por ahora los indicios son que todo va a seguir más o menos igual. Fresqueándolo. A no ser que hagáis algo al respecto. A que no, ahí estamos. Bueno, luego te volvemos el pasaporte. Ya, y... Mi compañero Paloma, el número de teléfono 93-359-4900, 93-359-4900, aquí en directo los miércoles de 8 a 9 aprox, hoy bastante aprox, porque hemos empezado como bastante tarde, porque, bueno, Semana Santa, estamos muy díscolos, joder. Estamos realmente levantíscolos. Es que nos lo tomas toda coña, tío, y sepáis que hace 2000 años un tío le pegaron la juma a su vida, tío. Pero para que nosotros aprendamos algo. Y no, los únicos que sienten algo en el corazón son los legionarios, coño. Y encima los dejamos salir a la calle. Con el sudor de su pelota se podía hacer un flan. Fuera, a pesar de 5 minutos. Espera. Cristo, con el sudor de sus pelotas se podía hacer un flan. No, o sea, no. Me ha salido así solo. Me ha salido solo, te lo juro, me ha salido solo, tío. Sí, me ha salido pon un tema. Si es que corta, lo que espero corta. Es que te haya salido solo. No, es que pero te juro que del corazón, si o sea, no lo había pensado. Si has pedido subvención tal por esto, cual, ya, tal ya, cual. Ya, ya es para cagarse. Voy a hacer estampitas. Mira, hablando de legionarios, Delinquent Habits, este grupo así como en la frontera mexicana, con un tema que se llama Let the Horn Blow. Así como para, más o menos, para hacer tiempo. Hablando de escenarios. Pues nada, que había sido Delinquent Habits con un tema técnico un poco precario hoy. Pero no pasa nada. Precisamente ahora Paloma se acaba de poner en la mesa. Uh-huh. Ahí lo llevas. Se me escucha bien, es que claro, sí. En este sitio sí. No si sí, te lo subes un poquito para ahí. Yo aquí no me escucho mucho, es a mí, creo. ¿Has visto cómo han cambiado las tornas? Mira. A ver, ahora se te escucha mejor. ¿Me ha subido la ganancia? No. Vale, vosotros tranquilos que luego esto, cuando lo escuches en el podcast. Ahora. Ay, he subido botoncitos, tío. Bueno, como os podéis imaginar, durante esta canción ha habido el típico pique de que por tu culpa, que no sabes apretar el botón, que tú lo has roto, que no, que ya, de hecho, ahora estoy yo de los mandos, ¿vale? O sea, ¿quién maneja mi marca quién? Pues el Paloma. Ramón Trecet, abandonado de estudio. No, pero bueno, tiene cierta gracia porque al final, mierda por mierda, nos quedamos todos en la casa. O sea, que tranquilamente. Y lo bonito es que ahora tengo como esta liberación personal. ¿Has visto? Puedes hacer más gestos. Mover las manos. Exacto. Y tal, claro. No, está bien. No, y siempre hoy, punto hoy, este de ver un punto nuevo, un paisaje nuevo, siempre mirando la pared. Hoy es cierto que hemos llegado bastante más borrachos de la cuenta, es cierto. Y mira, ya se ha notado, se ha notado en el principio del programa, unas características técnicas muy pobres aquí en Radio Bronca 104.5. Chanqueta ha muerto especialmente pobre. ¿Pero sabes por qué? Entrando muy mal. Porque somos muy sentidos. Y Semana Santa es un momento de ese sentido, ¿sabes? De mirar para atrás. El resto del año pues soy imbécil, pero Semana Santa es un poco de. ¿Y nosotros cómo sentimos las cosas? Privando y leyendo cosas que tienen que ver claramente con el arzobispado, ¿sabes? Por ejemplo, a ver, no, ahora déjame introducir. ¿Qué estáis leyendo de cara a que os esté cultivando el espíritu para. Mira, forjar vuestra actitud estos días. Vamos a ver. Para empezar, lo primero que se tiene que hacer es no leer mucho. Y eso tú lo sabes. Lo justo. A ver, si lees la Biblia, que le sea. Pero no te da tiempo estos días. No, evidentemente que no. La Biblia tienes que leerla todos los días. No, la Biblia te vas al domingo a la iglesia, te la leen ellos. Exacto. Es un audiolibro. La Biblia es el mejor audiolibro y además más pro, porque además tienes como voces diferentes. Pero ya no solamente eso, sino que. Si quieres algo útil, nosotros siempre hemos dicho: si quieres leer algo útil, lee el manual de la Black and Decker. ¿Pero qué edición? ¿A? ¿Antes o después de la caída del muro? Centrémonos, pues, porque. Claro, Black and Decker no era lo mismo cuando estaba el muro. ¿Por qué me pones en esta tesitura? Bueno, ¿Por qué me dejas en evidencia delante de la audiencia? Porque yo ahora, claro, ¿qué tengo que decir? A ver, por favor, estamos en Semana Santa. Quiero hablar de capirotes, de vírgenes, de muñecos y de legionarios, barbas y cabras. ¿Me entendéis? No me metáis aquí cosas que no tocan. Veréis como las noticias que tenemos acaban entrelazándose todas. Por favor. O sea, porque. El Hospitalet. Tú puedes llegar a decir, qué pesados que sois, pero es que cada año pasa algo. Cada año pasa algo con los legionarios. Bájate tu micro, porque o tengo yo los cascos. No, esos cascos. Esto es lo que escucho yo cuando estoy ahí, tío. Sí. Qué horror. Claro. El Hospitalet pide al nuevo obispo que pare los pies al cura legionario. No el cura colegionera, sino el cura legionario. He hecho un chiste, por favor. Exacto. Muy bien, tío. Estupendísimo. O sea, sí, tengo la legionera, es que tengo un novio legionario. Claro, o sea, se pone peluca, ¿sabes? Bueno, tengo la legionera, ¿sabes? Pero por favor, remarca un poco lo que has dicho, porque yo creo que ha aparecido un personaje importante, el cura legionario. El cura legionario, aka Custodio Ballester. En estas épocas. Dices, de verdad, Custo. Custo Dalmau. Custo es un tío que hace ropa de mierda y lleva un pedazo de mierda y es una persona bastante despreciable en general. Es un pedazo de mierda en general. Pero es una mierda laica. Estamos hablando de una mierda religiosa. No, eso dices tú que es una mierda laica. Nadie ha probado no, que la no sea mierda, un la, efectos, a ver, la mierda laica es la que fue a la luna, la que fue a la órbita. La hostia, mierda... no, los soviéticos, ¿no? La mierda laica, ¿no? Claro. Sobre todo lo que quedó cuando murió de inanición, lo que quedó fue la mierda laica, ¿sabes? Creo que pesaba 10 kilos, 12. ¿Sabes? Ya forma de perro. Wow. O sea, esto es una imagen muy sórdida, joder. Custo hace sus prendas. Not in my watch, dice Custo. En un estado de. Perdona. Inanición. En Chaqueta Muerte nunca vamos a hablar de Custo. Vamos a hablar de Custodio. De Custón. De legionario facha. Del cura legionario. No, de Pertegaz. Bueno, espérate. Con la misma puntualidad con la que irrumpen las saetas, los capirotes y el olor a cera e incienso en la Semana Santa del Hospitalet de Llobregat se está convirtiendo en una tradición casi litúrgica, el encontronazo entre el ayuntamiento y el sacerdote. No quiero que sigamos con esta conversación cuando diga el nombre, Custodio Ballester. Es que me gusta el nombre, o sea, el nombre mola mucho, Custodio Ballester. Custodio. Algo de custodia. ¿Pero te has quitado el nombre? ¿Cómo te llamas custodio? Vaya marrón. ¿Custodiar qué es? Vigilar algo. Vigilar algo que si no la peña se olvida o lo roba. Pero no sabes cómo llamarse castración, tío. No solo vigilar, sino vigilar con cedo. O sea, exacto, porque una como cosa si fuera tu hijo. En plan, estoy custodiando. ¿Custodio? Not in my watch. Not in my watch. O sea, es custodio, ¿qué pasa? Not in my watch. No, porque tú puedes ser un vigilante, un guardia jurado, pero algo que alguien que custodia es algo más. Es algo como. Hay un nivel que, de compromiso exacto. muy superior. Exacto. O sea, estás entrando es que en ese terreno sacro a nivel mental. En plan de, aquí hay una palabra que ha de cumplirse. Exacto, es como si te ponen. Hay un tú a tú y hay una mirada, hay un pacto entre caballeros. Es como si te ponen de nombre. Porque me llamo fucking custodio. Exacto. Y mi dignidad como persona ya depende de que yo haga este trabajo bien hecho. Tienes una misión además, en la vida. Además, mi apellido tiene casi el nombre de un arma blanca, bueno, la Ballester. Mi apellido tiene ¿verdad? casi el nombre with de las flechas. De un golfista. No, claro, no era tenista el Ballester. No, hombre, no, Ballesteros. Vale. Custodio Severiano Ballester. Bueno, Several Custodios Ballesteros. Bueno, el río está. El río está en Semana Santa Fox. Basta de humor léxico. Stop. Basta. El río está en que si tú ya te llamas custodio, o por ejemplo, el caso de Antonio Ibarías Soes, ahí cantante portugués, si Dios te da un bigote albino es porque tienes una misión en la vida, ¿no? O sea, la importancia del nombre. Tú llamas custodio. Qué bonito tener un bigote albino y entender que tienes una misión en la vida. Es, ¿no? Igual que llamarte custodio y saber que tienes que ser elegido. O sea, a mí me han puesto. Hola, me llamo custodio. He ido a la legión y veo que se están perdiendo las formas con el catolicismo y creo que nos están faltando respeto con el rollo de la procesión. ¿Qué hola, hago? Hola, guapa. ¿Cómo te llamas? Castración. Vale. Chao. Es un poco eso. Fidel Castro es así, Fidel Castración. Yo creo que las procesiones se están llevando a un punto. Bueno, estamos hablando de cera. Muy. Joder, a ver, pero. Bueno, pero. Tú dale, o sea, ¿qué? Putos fachas, o sea, no, claro, por supuesto, o sea, que esperabas. Subo aquí arriba, o sea, que esto es una cosa que también quería decir, o sea, por el coño, todos los palmas, putos palmas de radio tienen que estar en lo alto de las cosas. Parte. Exacto. O sea, te vas a Radio Gracia en el coll, arriba de todo, ahí. En el coll de tu madre. Ahora aquí te vienes a Radio Bronca, arriba de todo, joder, coño. Me cuestas. O sea, ¿por qué no puede? O sea, y la gente que vive, no sé, en Burgos o en Soria, que no hay un monte ni que te lo imagines. Dos palabras. ¿Dónde coño ponen la radio? Dos palabras, meseta. Dos palabras, meseta. Meseta bufeta. Coño, quiero una radio de llano. Bueno, de llano. Vamos a la que vamos. No. Por favor. Se jodió la grabación. Vale, pero es igual, es entre tú y yo. Vamos a continuar porque conmigo está el CD. Vamos a la que vamos, porque estamos aquí divagando mucho y por favor, vamos a la noticia, tío. El cura legionario, por favor. Bueno, nos habíamos quedado en lo apasionante del nombre y el apellido Custodio Ballester, ¿no? Pero es que vamos a quitarnos esta mierda. Vamos ya un poco a tocar el fondo de la cuestión. Vale, el fondo de la cuestión que es que ahora que está la Ada Colau. Que los gobiernos de izquierdas han pillado su poder en los ayuntamientos y las pequeñas alcaldías. Y que las pequeñas alcaldías de pueblo. Y los muy resentidos están ahora como, ¡ja! Ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. ¿Y qué crees? ¿Que voy a poner la otra mejilla como Jesucristo? ¿O voy a perdonar? No. Así, ahora me toca a mí y voy a joder a todos los que me han jodido a mí. Y ellos dicen, no, tú cura. Curita legionario. Basta de aquí de hacer aquí. Culito. Sí. Basta ya de hacer apología con símbolos ahí preconstitucionales y tal. Prohibidito. Retrocede. Oye. Y yo, vale, estoy en la radio libertaria y tal. Yo soy ateo. Pero yo, como buen ateo, tío, te voy a decir una cosa. A mí me gusta de poner la televisión, tío. Me encanta. Y ver que España, tío. De poner. Tiene unos tíos con patillas. O sea, con el mentón muy patillas. Tiene un jamón de pelo aquí. Barbaca, tío. O sea, tiene ahí, pero tiene un mono. Sí. Tiene un mono colgando la barbilla. No, además, que es súper perfilado, ¿eh? O sea, el plan de cada mañana. Hostia, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes lo que es ser legionario? Y que ahora ya hay un montón de hipsters que se ha puesto de moda la barbita, tío. ¿Eh? O sea, yo soy legionario y saco las copetras. Muchas barbitas. O sea, es que las copetras, no, sin brazos. Ahí, hacer imaginaria, se ponía yo. No, es que las copetras, sin brazos. Yo que vivo en la calle Verdi. Barcelona 92, la escopetra. Yo que vivo en la calle Verdi, modaría mazo que abrían un restaurante de legionarios. Para compensar con una enfermedad en las tortillas. El factor hipster. Vale, claro. Entonces, yo quiero trascender un poco. Porque bueno, pues, leemos la noticia, que todavía no. Vale, no, sí, la noticia y luego quiero hacer un pequeño análisis que he estado pensando todo el rato. Vale, pues bueno, nos hemos quedado en Custodio Ballester, que es, por si no lo sabíais, Imagínate ya lo que el hombre ha dado. Espérate, no creo que saltéis cuando diga que es rector de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. ¡Uja! Bueno, pues esto es casi la mayoría, ¿eh? ¿Te imaginas que o sea, es como un common? Inmaculada. O sea, es como un más de temporada ser Inmaculada rector de la Iglesia de la Inmaculada Concepción. ¿Inmaculada viene de culo? No. Vale, pues sigue. ¡Guau! Wow. No, pasamos a publicidad. No, si llego a decir yo esto, ya me tira algo. En fin, a cuenta de la procesión, todo el lío ha venido a cuenta de la procesión en la que desfilan miembros de la hermandad de antiguos caballeros legionarios de Barcelona por las calles de la ciudad metropolitana. ¿Pero qué miembros? ¿Brazos, piernas? A ver, en principio son dos piernas. Y la barba. Dos piernas, un torsito y en algunos casos brazos. En el caso de Astray, solamente uno. Un torsito. Sin ojo. Solamente es tuertito. Ni en Astray. Bueno, en fin, pues este chico, el Stray H, ¿cómo se llamaba? El Custodio Ballester, pues bueno, pues ha puesto las cartas encima de la mesa y se ha puesto en contra del ayuntamiento, entre otras cosas, de Hospital de Llobregat, porque bueno, él quiere que las cosas vayan pues por el orden que tienen que ir. Porque, que vayan bien. En orden, como decía ¿cómo se llama? El Blas Piñar, una España unida y en orden. ¿No? En orden, ¿eh? La cosa está el tío ahí mirando al infinito con la bandera española en la corbata, muy finita todo él. O sea, frases como España unida y en orden son cosas que pues, son inspiradoras. Y parece ser que a Ballester pues también le pone bastante cachondo el tema este de la unidad nacional, el tema de los legionarios, el tema de las barbitas, el tema de que pues, por la calle se pise firme y no con tanta mariconería. Bueno, pues ahí lo tenemos el tío dándolo todo entregado e incluso enfrentándose. El tema de Espartaco. Mucho Espartaco, mucha nalga fuerte. La inquietud se fundamenta en el origen castrense de un ritual que debiera ceñirse a una parafernalia estrictamente religiosa, según fuentes municipales que destacan que no es infrecuente escuchar por allí proclamas de corte, vamos a decirlo así, preconstitucional. Pero, a ver, ¿pero qué coño esperabas? Claro, o sea, el ayuntamiento que hace opinando de cosas de la iglesia. A ver, vamos a ver. O sea, unos legionarios. Yo si no son preconstitucionales, ¿de qué me estás hablando, tío? ¿Qué me estás contando, tío? En serio, ¿de verdad? Yo quiero hablar una cosa. Por favor, ¿de verdad? Por favor, hombre. ¿Unos legionarios de izquierdas? Está fijándome en ¿es una esta cosa. Mierda lo que queremos? Está fijándome en una cosa. Falta de estilo. Entonces, el rollo está en que... A ver, yo no creo en Dios. Y tampoco he ido a la mili. Yo creo en los legionarios. Exacto, yo no he hecho la mili, ¿sabes? Yo creo en las barbitas, joder. No he hecho la mili, no he estado bautizado, pero porque yo no te me gusta. Pero yo encontraría como una gran mentira, ¿sabes? O sea, estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos como país y como pasado, como si esto ya no fuera con nosotros, ¿no? Como si no, que ya he dejado de fumar, ¿no? Que ya me he hecho mayor y ya no tengo ese novio tonto, ¿no? Ya no, que va, ahora voy con la gente guay de la clase. No, amiga. ¿Qué quieres? Esconder a los legionarios debajo de la alfombra porque te molestan y no te gusta lo que hacen cuando realmente, tío... España, o sea, a ver, España, dos puntos. España. Si te has follado a tu hermana, reconócelo. Esos son los legionarios. España, si te has follado a tu hermana en un granero... La has dejado embarazada y luego le has dado una paliza, la has dado. No, a ver, le has dado a ver. Una paliza de patas en el estómago para matar al niño, pero no lo has conseguido. Y de repente sale y eso es la legión. Por favor, no digas que caca culo, pedo pis. Por favor, vamos a lo que vamos. A ver, tal como está el catolicismo hoy en día, las iglesias están vacías cada domingo. Tú te vas ahí al domingo ahí por la mañana y hay cinco jubiladas, ¿sabes? ¿Quién defiende hoy en día a Cristo, señor? A Jesucristo. Entonces, yo tengo una cosa. Un momento, por favor. Y sé que quizá va a ser de mal gusto que yo hable de esto en este momento, después de los atentados que ha habido de Bruselas. Puede ser. Ya hemos visto cómo... Las barbas molan, tío. Ya has visto cómo hay un ejército de... Que están llamando por teléfono. Haz la prueba. Y tú que estás en la mesa, mira. Te voy a decir cómo tienes que pasar. Mira, espera. No, ves a hablar. Bueno, pues realmente, a ver, o sea, ya hemos visto que desde el otro lado hay ataques y tal, pero ¿quién es lo más parecido al ISIS que tenemos en España? La Legión. ¿Sí o no? ¿Eh? Con una cabra. ¿Hola? ¿Mamá, eres tú? ¿Hola? No soy tu madre, no. Hola. Pero tienes la misma voz, por eso. Paloma, ¿eres tú? Soy yo. Está en la mesa. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, aquí estamos. Mira, ahora que hablas del tema de la legión y todo ese rollo, que menudo, joder, cambache estáis montado ahí. Ya, es que hace mucho ruido hoy. Está de puta madre, por cierto. Gracias. Pues mira, me han contado una historia que resulta que un tal Fernando Ledesma, ajá, el fundador de la, no sé, de la Falange y tal, hacía una especie de ritual de, ajá, como de la garra hispánica. Ajá. Ledesma, y sí, sí, sí. Hacía el saludo al sol. Saludo al sol, hola sol. Sí, ya sé, al saludo romano, sí, ¿no? Con el saludo romano, sí, derecha, sí. Como un saludo ibérico. Sí, es para cariñoso, ¿no? Es que yo saludo al sol, ¿no? Es decir, como que tenemos toda esa puta tontería de que era un, como, sí, es verdad. Era de que era una tradición ibérica, sí, muy, muy ancestral. Claro, está mal interpretado. Ellos saludan al sol porque son hippies. El sol da de comer a las plantas comen las vacas. No, es que, hola, no, sol. No, es que si el coger el rollo de saludar al sol con la mano derecha... Suena casi que es una canción infantil. ¿No? Hola, sol. Hijo, y exactamente, saludar al sol. Me, yo te digo. Y lo de la cabra, yo no me sé lo de la cabra. El Delma cogía esa historia y, bueno, la puso como... en el, incluso en su primera historia... la, era la garra del lince ibérico, de coger la garra hispánica, es una tradición tan tan ibérica como esa, ¿no? Oye, ¿y, ¿alguien sabe lo de la cabra? ¿De dónde viene lo de la cabra? No, no, no, no, yo no hablo de la cabra, yo hablo de la garra hispánica de la legión de la garra hispánica de la falange española. Auténtica y de la puta, de la fea, de la fea. ¿Me estás diciendo? De la fea, de la falange española auténtica, de la fea. Lo que conocemos vulgarmente como el cara al sol. Fea. ¿Me estás diciendo, entonces, me estás diciendo que la legión y la falange tienen un, o sea, son como primos hermanos? O sea, como que se llevan más sutilmente hablando y sutilmente, ¿no? Una conexión, ¿no? Yo creo que algo hay ahí. No, es que me refiero. Es que más gracia. Es que. A ver. Se piensa un poquito en lo que hace el Santa Dama, es como Son Goku. Son Goku. El rayo del sol lo transmite a su mano derecha, ¿sí? Y lo hace como una serie de cosas de... ¡Ayuken! En plan Son Goku. ¡Kame! ¡Así! ¡Kame, Kame! Pero así lo vemos verte. Ya está. Ahí claramente. ¡Ay! ¡Ay! Tío, es que es eso. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo soy bastante. A mí no me cae muy bien. O sea, a ver, yo. ¿Tú a ver, crees? Yo he ido a la mina, pero. Pues yo te digo que a mí me gusta ver. O sea, yo veo los regionales y digo. Este es mi ¿cómo, país. ¿Cómo? Yo, ese es el país en el que vivo. Y aunque no estoy muy de acuerdo con ellos y no tengo mucho que ver con ellos, pero realmente me parecía como algo muy falso obviarlos, porque realmente existen y tienen poder en este país. Y es una verdad. ¿Y incómoda, ese, pero es la verdad. Y ese paso de tener pata madera. A ver, fíjate que son los niños que dan el paso este que va para adelante. De tener pata madera, ¿sabes? En plan de. A mí bueno, me ha dado un tirón. Ahora mismo lo más guapo. Dime. Lo más guapo. Resulta que los nazis cogieron la misma tontería, que consistía en que hacia el siglo XII hubo una cantidad de caballeros muy fuertes. Machotes, pues, bueno. Una pregunta, ¿por qué son caballeros y van en cabras? Si tienen que ser cabreros, ¿vale? No, yo hablo del siglo XII. Estaba del siglo XII. Con cabreros igualmente. Pero ¿no? Unos señores llamados caballeros teutones, ajá, que eran súper acorazados, súper la hostia, que conquistaron todo lo que era hasta la zona de Letonia, Lituania y compañía, desde Danzig, desde Polonia. Oye, actualmente, los caballeros germánicos, teutónicos, pero lo que dicen en su propia historia es que los mongoles, cuando llegaron a la zona esa, arrasaron con esos cabrones. Siendo mongoles. Masacraron, acabaron con todos. ¿Cuántos como eran? Simplemente los arrasaron, llegaron hasta Austria, hasta Viena, y estos tíos, hacia comienzos del siglo XX, comenzaron a hacer una historia inventada al revés, diciendo, es que nosotros los caballeros teutónicos acabamos. Y fue mentira, es todo mentira. Fue al revés. Fueron justamente los mongoles los que arrasaron, los masacraron a todos ellos, desde Lituania hasta Danzig. O sea, acabaron con todos ellos. Ya, estamos hablando y los nazis hicieron la tontería de inventarse la historia al revés. ¿Tú crees? Bueno, solamente en esto, es que en ninguna otra cosa mejores, más. Y para allá. Perdona, como codas entero. Solo una puntualización histórica, perdona. A ver. Perdona. La historia de verdad fue esta. ¿De qué siglo más o menos? Por cierto, los mongoles una cosa así. Nos trajeron una pequeña lacra a nuestra historia. A partir del siglo XIV nos trajeron la peste negra. Pero no nos basta de pensar en el pasado. Disfrutemos el presente, por favor. Puto charco asqueroso. No vale la pena conquistar, o sea, que nos volvemos hacia Asia. Esto es un sampler. Conquister. Oye, compañero, un abrazo. Dime. Gracias por llamar. Ah, vale. Y por tu punto histórico. Mucho punto histórico. Nos gusta que disfrutes con el programa. La verdad es que debemos continuar y sobre todo... No, pero tengo que decir que no me habéis dejado... Por cierto, se oye como muy lejos. No. Ya, es normal. Cuando llamas es normal. Luego en la radio se oye bien. En la radio se está oyendo todo bien. Ya lo supongo. No, pero que tengo que decir que a ver, que ojo, porque el nivel de conocimiento... Oscar, no te oigo. Que no, que se llama, que es otro, es el colaboracionista, creo yo. Bueno, tampoco yo, tú también pues tú y yo, colega. Ya está. Aquí lo hemos dejado. Bueno, sobre todo nos gusta que los temas, venga, que los temas que sacamos en Chaqueta Muerto hagan. Gracias, compañero. Hagan que la peña. Adiós, chao, ya está. Chao. Ay, ya está, ya se fue. Oye, hermano, un abrazo. Se va yendo. Bueno, ya está. Pues nada, pues ¿así? Con lo que acabas de hacer, ahora yo te lo solvento bien, no te vale, preocupes. Un momentito. No te preocupes, venga. Nervios para toda la peña. Un momentito. Oye, no grites porque bájate del micro, tío, porque no, tú lo oyes así, bájatelo de ahí. Yo creo que lo bajes de ahí, ya está. ¿Esto es lo que tú oyes? Sí, claro. Qué locura, por Dios. Ahora te pones en mi sitio, ¿verdad? Soy súper faltones. Sí, hombre, claro. No. A ver, nosotros somos muy A ver. Luego, por las radios más representativas del país. Luego te cuento. O sea, claro, tú es que estás en Radio 3 y hablaba lentico. A ver, maese invitado, usted tiene que entender que nosotros somos gente muy desordenada, muy chillona. Entonces, aquí tiene que haber un cierto orden para que esto se pueda tragar de alguna manera. Orden muy entre comillas. Entonces, yo aquí, amigos, mientras vosotros estáis aquí chillando y hablando de datos históricos, yo he buscado la cabra de la Legión Española en Wikipedia, ¿vale? Vale, pero... Y yo creo que es información que tenéis que saber. Vale, antes de poner un tema. ¿La ponemos después de un tema? Vale. ¿La clavamos después de un tema? Sí. Mira, por lo pronto vamos a dejar aquí Drugstore de un grupo que se llama The Dwarfs, que está considerado este disco, para que lo sepáis, este disco que se llama Blood, Guts and Pussy. Este es un disco que básicamente está considerado como uno de los 10 discos más punks... De Jesucostra. De Jesucrostra en the fucking historia, ¿eh? Eso de Jesucresta. Sí, sí, o sea, una cosa... Con más dobles caras. Una cosa de mirar en noche argota. Vamos a poner incluso dos temas, porque claro, como dura un minuto y medio, lo mismo dejamos mejor, dos. Mejor que sí. No, y dejamos un sketch de, hombre, de stripper después. Jesucristo, ¿no? Siempre dijo que Jesucristo siempre dijo que pon la otra mejilla, así que, ¿no? Una no, y la otra, pues las dos. Vamos a ello. Bueno, por lo pronto vamos a Drugstore, este disco, uno de los más punks, al parecer, por la crítica, cosa que nos pasamos por el foro del triunfo, claramente, ¿no? Dwarfs, Blood, Guts and Pussy es el disco. Por lo pronto, el tema de este Drugstore y seguramente el siguiente, porque claro, como dura tan poquito, vale, ya lo puedes subir, nene. O sea, ya le puedes dar buena candela. Buena candela. ¿Apela Play? Claramente, ya le metes. John Coltrane. We'll be right back. ¡Uja! Ya está, hombre, ya está. Hemos tenido aquí ahí un par de temitas, no sé si tres, ya que hemos ido a fumar, ya se nos ha ido un poco la cabeza. ¿Dónde está el teléfono que está sonando ahí? Por favor, un poquito de orden. Chaqueta Muerta Radio Brunca 104.5, aquí representándolo con colaboracionista que viene a contarnos cosas realmente interesantes, maravillosas, sí señor. Vamos por partes. Tenemos todavía mucha mierda que soltar hoy en este chanquete Semana Santa. Especialmente tosco, especialmente grosero. Claro, no sé, somos así. ¿Cuaresma, tres bandas? Me encanta. O sea, ¡Carambola! Muy porno. O sea, Cuaresma, tres bandas. Esa chica está muy sola. Ah. Bueno, vamos a lo que vamos, porque muchos de vosotros os estáis preguntando por qué la Legión lleva una cabra. Entonces, hemos acudido a la Wikipedia, que Dios, o sea, que todo lo sabe. Ahí. Y dice, está que así, os lo voy a leer textualmente. Dice, la cabra tradicional de la Legión. Con la voz de Constantino Romero, siempre. Exacto. Es la Wikipedia. Un poquito. Con la voz de Terminator. Dice, el macho cabrío de la Legión Española es la mascota tradicional de este cuerpo militar. As Satan. Un ejemplar de la especie suele acompañar a los legionarios en los desfiles que realizan. Normalmente va ataviada con alguna prenda. Por supuesto, no irán pelotas por ahí. Fucking en braguitas, joder. Bien sea un manto con su correspondiente emblema, o en ocasiones un chapirí o gorro legionario. Porque si no sabíais, el gorro legionario se llama chapirí. Chapirí. De sostén y braguitas con encaje. Vamos, seguimos. Vemos claro que eso es travestismo, ¿no? Por favor, es que no hace falta que adornemos este artículo con nada más, ya veréis. Dice, pese a que el animal que finalmente se afianzó en el puesto fue la cabra, al loro con esto, la Legión tuvo históricamente otras mascotas. Hostia, esto sí que me interesa. Mierda está ahí entre ellas. En primer lugar, monos, originarios de Ceuta. Para más tarde sucederse a monos de Gibraltar, que eran más patrios. Wow. Luego hubo ejemplares de arruí, que no sé lo que es. Arruí, no sé, será un catalán disfrazado de oso. No, y luego, los arruís son peña manca, sin un ojo, que lleva bigotito muy fino en plan franquista. Y viven en el Pallars. Sí, y que es amigo de Franco. Yo, viven de hacer Pallars, pero es otra cosa. O sea, viven de hacer Pallars, viven en el monte de Montjuïc, vale, haciendo cruisings. Eso, tenían ejemplares de arruí y osos, e incluso loros amaestrados para decir palabras soeces. Viva España, tío. ¿En serio? O sea, loros... Un momento, déjame terminar el artículo porque faltan muy pocas frases. Dice, en los desfiles de los últimos años también se ha podido ver a un carnero al que a veces han pintado los cuernos de color oro. Muy satánico, ¿eh? Esto es... Volviendo, claro, al paganismo. Nos están diciendo... Robin Grisel. Claro, nos están diciendo que esta peña tenían una cabra... Si no, un macho cabrío, luego tenían monos, monete. O sea, monete, que tenían varios monetes. Y es más, si alguna de vosotras o vosotros radio oyentes habéis tenido la suerte de ver alguna entrevista que se han hecho a los chichos, los chichos siempre cuentan una anécdota, que es que una vez fueron a tocar para la Legión y quedaron tan encantados por el espectáculo y por su arte. Porque los chichos son muy buenos. Claro, que dijeron, ¿sabes? Nos habéis encantado tanto que le regalaron la cabra de la Legión. O sea, los legionarios, cuando fueron a tocar para los legionarios, es como si vas a tocar a una familia y te regalan a la hija. Toma, ya, claro, la hija. Pero esto es una cosa que se lo quiero decir a toda la gente que pone los chichos en las casas ocupadas y tal. O sea, los chichos son un grupazo. Un grupazo que jamás ha sido ni machista, ni homófobo, para nada. Que lo tengáis muy claro. Han votado siempre. Que mola mucho poner reggaetón y luego los chichos, que es una cosa que es muy bonita. Creo que siempre han votado PSUC. Los chichos nunca han sido machistas. De hecho, los chichos mola mucho ponerlos en las casas ocupadas porque te digo, es una gente que lo llena. De hecho, diría, todos los que vosotros hayáis pagado el abono para Primavera Sound y vais a ver a los chichos. Si no aparece la cabra, el abono es mierda que se agenciaron, reclamad. No, pero esto reclamad. Ahora que lo dices. Porque además deberá de estar en el estreno de Ray-Ban, supongo. No, pero ahora por que el tema de la Legión. Ahora que lo dices, es verdad que en el Primavera Sound va a venir los chichos, plan, para los modernos de mierda. Claro, que vaya la Legión y que se líen a hostias a navajazos. No, exactamente. Claro, está buscando una reyeta. Los putos modernos. Claro que sí, tío. Una grieta social. Ahora que estamos hablando. ¿Ves lo que pasa? ¿Lo ves, no? Ahora, ¿lo ves? ¿Lo has sentido en tus carnes ahora? Milímetro. ¿Lo ves, no? Pero escúchame, muy bien ligado por el tema de esta Semana Santa, porque primero los Chichos, que cantaban para cantaban canciones de barrio para los suyos. Luego trascendió, y entre las películas de perros callejeros y tal, ya trascendió. Y, cuidado, que eran los Chunguitos y Bordón 4. Cuidado. Perros callejeros. No, pero que sepas que Perros Callejeros era Bordón 4 y los Chunguitos. A ver, pero no, bueno, a ver. Bueno. Joder, es bueno. Un apunte cultural, ya está. Llama de H. Estoy hablando de la movida. No, o sea, estaba movida madrileña y la movida esta, que los Chichos cantaban canciones sobre los palos que hacían y sobre sus vidas, ¿no? Vaquilla, y las movidas que tenían con la familia. Con su mujer, que claro, apuñalándola guapamente. Niña, ¿por qué lloras que no viene el papá? O sea, cosas. Esta canción me llena siempre. Exacto. Y de repente hubo como un montón de. Me la canto a mí mismo. Hubo un montón de gente de Barcelona que acabó bailando a su son, ¿no? Pero no solo eso, sino que acabó sonando en casas ocupadas y de ambiente libertario. Y no solo eso, sino que he llegado al tercer nivel. Porque mola mucho. Que eso ya sería casi. Un advenimiento, yo creo que sería una señal que nos manda Dios, porque cuando la gente va a pagar 150 pavos para ir al Primavera Sound a ver a los Chichos, es muy injusto. Porque tú crees que los calis de barrio van a pagar 180 pavos, 80 pavos para ir a los claro, Chichos. Claro, no, si tienen huevos que se piten. Ese es el tema. Ahí has puesto el dedo en la llaga. Es como ir a Rion Safari. En la llaga. Es como ir a Rion Safari. Es ir a ver leones desde el coche, ¿sabes? Encerrado en el ahí coche. Has puesto, o sea, qué bonito, qué bonito Rion Safari. La o esa mierda de Francia, que nunca han cambiado los carteles desde hace. No sé si lo habéis visto, esto mira, que está en el metro. Sí. Que además Perpiñán, a 45 kilómetros. Hijos de puta. O sea, no han cambiado los carteles. Pero que además que tienen los mismos carteles desde hace 25 años con la misma tipografía de mierda. O sea, que lo ves y dices, esto es viejuno, esto es una mierda, ¿no? O sea, no te quieres ir ahí a ver a los leones ahí dando dolasco, tío, las moscadas, ¿eh? De las últimas informaciones son peñas Zamora pasada, ¿eh? El siguiente paso después de que los Chichos vayan a primera de Sound es que Chiquito vaya a Cosmópolis. Pero sí o no, o sea, pero lo acabas de clavar. Poesía urbana. Dicha que te. Mariconazo. No, pero aparte de la broma, es el tema de convertir un fenómeno inherente en un fenómeno. Apetecan. Claro, o sea, porque hay una pregunta. ¿Por qué los Chichos van a primera Sound? Que para mí es como, ¿no? Si tú pagas ahí los Barbitas. Bueno, porque. Déjame acabar. Los Barbitas pagan una entrada que te cagas para ver un montón de grupos que no tienen ni puta. Verán Sebastián o no sé qué coño será ahí la. ¿Sabes? Y de repente es como ir a Rion Safari, es como ir a ver los leones por encerrado claro, en el coche. Claro. No, es como si pones en el Festival del Grec a los Morancos, tío. Hablando de los Morancos, por cierto. Los Morancos haciendo la tempestad de Shakespeare. Mira cómo te lo voy a cerrar todo, porque no sé si sabéis que el feo de los Morancos, el que no es Gear, el que no es feo. A ver, los dos son muy graciosos. El menos guapo. A ver, exacto. A ver, hay uno que estaba en el caso Arnie. ¿Vale? Sí. Y luego otro que es muy gracioso, que es el que siempre hace de ama y de. ¿Ves lo que. ¿Ves? Dale un toquecito. Es la perra laica. Ya, dale, el que no, estaba... no. Sí, dale, sí, sí. Dale un toquecito que no dale, se oye. Dale. Ahora, sí, ¿ves? El que no estaba en el caso Arnie, ahora recuerda. No, un momento, espérate. Tú ahora recuerda todas las veces que me has gritado. ¿Lo ves? Tú estás en la mesa ahora, tú te das cuenta ahora, ¿no? Cariño, había privado, ¿eh? Había uno de los Morancos que no estaba en el caso Arnie, pero estaba en la comisión Warren. A ver, o sea, en nuestros corazones siempre, los Morancos siempre un humor fino, y sobre todo el humor este racista que siempre nos ha encantado, que es un humor muy español. Un humor yes, minister. Creo que también pero, se va a pasar la Virgen. Un momento, espera. Los Morancos, si ahora mismo buscáis por internet lo que ha pasado con el que no es gay de los Morancos. No, es que es para identificarlo, que es un poquito más bajito y tal, parece, sí. es como el gemelo feo. No voy a dar pistas, pero de los dos es el más bueno, bajito. Bueno, pues se ve que el tío le gusta mucho cazar y se ha sacado unas fotos vestido de fucking coronel tapioca. El día de cazar. With chalecazo coronel tapioca, with pantalonazos coronel tapioca, with botitas into the bootcamp. Vale, o sea, momento de ejercicio mental, ¿no? Imaginaos al feo de los Morancos vestido de coronel tapioca. Pero con la cara de amaíta, ¿vale? O sea, con esa sonrisa de mierda. ¿Sabes? La típica sonrisa de mierda que pone en los carteles de. Bueno, que de hecho es como una evolución natural del latifundista andaluz que siempre tiene. Es lo que iba a decir. Es lo que iba a decir. A mí me ha fallado. A mí me ha fallado que haya ido vestido de coronel tapioca. Claro. O sea, si hubiera vestido que haber ido de marqués de. No, de caballo. De brujo, una cosa así. No, con el caballo. Exacto, con el caballo. Vamos a ver. Si vosotros os vais a cazar especies. Tío Pepe, ¿sabes? Pero vamos a ver. Para Cordobés, ¿sabes? Pero poneros la mano en el corazón. O desnudo. No, una cosa os voy a decir. De Osborne. No, pero que. O sea, no seáis idiotas. O sea, una cosa os voy a decir. Poneros la mano en el corazón. Si vosotros realmente, os vais a cazar especies protegidas, os vais a ir vestidos de señorita. Yo no. Yo me voy de coronel Tapioca para vestir bien, para matar especies protegidas. Joder, ¿cómo vas a vestir si quieres matar a un guepardo blanco? Pues joder, de coronel Tapioca. Si esto lo sabe todo el mundo. Yo voy de Decathlon, que es mucho más cómodo. Mira, pero ¿y dónde has ido a cazar? Pues tú tienes un estilo de mierda. Perdona que te diga. O sea, coronel Tapioca siempre. No, se ha ido a África y han pillado unas fotitos. El tío, o sea, pero además es la cara de los morancos, que ves claramente a Maíta, ¿no? Pero con un guepardo blanco y el tío con una escopeta. Pero además, con esta cosa como contrahecha. Típica foto de mi, o sea, mi presa, ¿no? O sea, la presa. Sí, sí, claro, claro. Es como la cosa moranco, la cosa moranco, pero con la criminalidad. En la foto sale un guía. Recurrente, ¿no? O sea, el tema que en España es que cada X tiempo siempre tiene que salir algún personaje célebre pillado habiendo cazado una especie de claro, piensa que hemos ido. El rey sea uno de los morancos. Piensa que hemos ido del rey a los morancos, la cual cosa es bastante. Es una línea. Yo creo que el siguiente paso es una línea editorial. Fijaos que es una línea editorial. Exacto. Es que aquí hay un mensaje. Pujol habiendo cazado un jabalí en Sportless o en sería el equivalente de Jordi Pujol habiendo cazado a Copito de Nieve, ¿sabes? En el recibidor de su casa, no, en el piso de la calle Montané y haciéndole una paja mientras agoniza. Es Copita de Nieve. Una copita de nieve que es el típico. Un buen Russian. Un momento, fijaos que todo es la misma línea editorial, si os fijáis. Lo de legionario. De mierda. Lo del cura legionario también. Lo de la cabra. Fijaos un poco el de los morancos yendo a cazar. Porque fijaos que hace poco, yo cuando fui, me invitaron al teatro hace poco y fui a ver la obra de teatro esta del Albert Pla y el Muguruza, ¿sabes? Ah, y justo al lado. Muguruza cantan fatal. Vale, y luego justo en el teatro de al lado, en la misma calle, en el paralelo, actuaban los morancos. Y estaba petado de peña también, ¿sabes? Y decías, wow. Y luego de repente dices, toda esa pasta de los catalanes que han ido ahí, a partirse la caja con Omaita, tío, han servido para que este pavo vaya con su careto, a vestirse con el Tapioca, y hace claro un pase un leopardo albino. Un leopardo albino, un leopardo tinto, blanco, las peras. Ahí, claramente, ¿sabes? Vestido con el Tapioca, como un fucking campeón. Es que le daría un país. De hecho, es mucho más profundo. Seguramente la pasta que se ha dejado la gente para ir a ver a Muguruza y a ver Pla ha servido para pagar a los morancos también. Seguramente, si fueran colegas. A ver, no sé, yo quitaría. Porque Muguruza lo cobra todo en camisetas y discos de. Es que basta ya de estos sueños idealistas de volvernos suecos con la Ada Colau por aquí, intentando prohibir lo que tal. Basta ya. No les lleguemos más. Dale, la alcaldía de Barcelona a los morancos, para ellos. Y que esto ya, si descarrila, que descarrile. Pero por favor, vivamos sin complejos, tío. Cuidado. No lleguemos lo que somos. Cuidado, porque yo tuve una gran duda. España es como si fuera zurda y tuvieran a escribir con la derecha todo el rato. Perdona, Paloma, porque yo tuve una duda muy existencial, porque a mí me encanta el teatro, y yo, claro, yo fui a dos obras de teatro bastante buenas, que fue Omaita, ¿vale?, de los morancos, una obra de reírse muchísimo, pero poco después fui a la obra de... Tienes que ir bajando un poco el tono. De Bertino Osborne, claro, un poco como, o sea, casi un poco introspectivo, o sea, es como si estuviese hablando de algo una que obra, es muy interesante. Algo, sí. Pues justamente... Basada en un texto de stream. Bertino Osborne también es muy de procesión. Justamente, por cierto, ¿ves cómo todo liga? Ay, qué gustito. Estaba hablando de... No, yo no ligo mucho, la verdad. Que yo, bueno, al teatro he ido a ver obras buenas, como por ejemplo fui a ver Omaita. A teatro sueles ir a pedir cigarritos a la puerta. Pero siempre, no, y hacer pajas. que cuando baja la luz es de puta madre. O sea, te sientas al lado de alguien que se tercia y le haces una pajita y tal, te paga. Pero oye, una pregunta, yo voy a hacer una reflexión pequeña ahora, ¿vale? Porque aquí estamos boqueando mucho, hemos venido aquí un poco... Por cierto, ¿tú crees que Bertín Osborne ha abierto un bar que se llama El Rincón de Bertín en Valladolid? No, tenía que haber, o sea, joder, el Rincón de Bertín, o sea, os lo recomendamos encarecidamente. Unos riñoncitos al vino, ¿sabes? No, y tenemos referencia en teléfono, o sea, ni Facebook, ni Twitter, cariñena, ni página web, pero... Y un buen cariñena, unos riñoncitos al vino y un buen cariñena. En el Rincón de Bertín. En Valladolid es un Rivera, por el amor de Dios. Un Albert Rivera, hombre, claramente. Si fuera colega de verdad, le habría puesto un postre a Arévalo, como su amigo. Pero fíjate que hay mucha competencia. Si tuviera clase de verdad, en vez del Rincón de... El Rincón de Bertín. Yo le hubiera puesto Bertín Osbarne. Osbar. Barne. Osbarne. Además, ¿por qué contentarse con llamarle el rincón cuando podría llamarle no, el país es, la, la, la esplanada o la comarca el califato, el mundo de Bertín? Puta idea tenéis. O sea, el rincón de Bertín. O sea, que de repente, que Bertín Osborne, después de todo lo que le ha pasado es en esta vida... Es que me imagino un ángulo el muerto de Bertín. Ahí en el strip de Bertín, ahí como en plan donde micro, va a confluir... Micro, dale un toque. No, se oye bien, tranquilo. Pues tú imagínate... El rincón de Bertín, tú sabes que el tío estuvo pensando un rato de cómo llamar a su bar... Esa especie como de retirum. Mira, verdad que ya, verdad que ya, todo el mundo sabe que cuando él duerme, le piden los ángeles y le susurran todas estas mierdas al oído. Esto es una y él va siguiendo pasos de Dios, porque él está todo escrito. ¿Me exacto, entiendes? Paloma. Esto él es una verdad axiomática. O sea, él tiene un el destino. El rincón de Bertín, por Dios. ¿Tú sabes Dios que él tocó la guitarra en el metro de Madrid? Era pobre, ¿me entiendes? Por Dios y la Virgen, tío. Por Dios y la Virgen. O sea, el rincón de Bertín. Claro. ¿Cómo se va a llamar? El Black Sabbath de los Bornes. Ese es un imitador barato. Pero no, ¿por qué siempre tiene que ser el rincón de algo? ¿Por qué no puede ser el lateral? O el frontal. ¿Por qué siempre tiene que ser el rincón? Ahí en plan, ¿Por qué no se puede haber llamado? Por ejemplo, el piso de abajo. Yo te voy a decir una cosa. A ver, si tú lo llamas. Oye, el rincón de Paloma no es lo mismo que el rincón de Bertín. ¿Por no, qué? Exactamente. ¿Eh? Porque Bertín tiene empaque. Tiene un empaque. Incluso si Bertín Osborne lo hubiese decidido llamar. El rincón de Paloma suena a palangana. Paja sucia. No, imagina. Paja sucia. Me encanta lo de paja sucia. Paja sucia. Paja sucia. Con la mano muy sucia. No, paja sucia es lo de. Tú imagínate que Bertín Osborne decide llamar a su bar el rin. Oye, chito de bar. Un cigarro lo tienes. No, ya estamos tomando el programa. Nos están llevando a donde quieren. Ya llevamos 62 minutos. Y yo quiero hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Que aquí hemos venido un poco pasados con el pacharán. Y aquí un poco chispaditos. Un poquito. Entre que yo me he puesto en la mesa, tú te has cambiado de sitio. La llamada esta que hemos tenido. Lo de los monos de la legión. Y el loro este que. Los loros, tío. O sea, que dicen obscenidades. Vamos a disfrazarnos de loros insultadores ya, ¿sabes? Por favor. Mira, por favor. De la legión. La reflexión que yo hago es. Muy bien, desde nuestras izquierdas libertarias y tal, siempre quejándonos de todo y tal. Pero ¿quién va ahí a levantar un puto muñeco que pesa más de 3.000 kilos a sudar ahí hombro con hombro? Pues, con la demás peña del pueblo. A ponerte un capirote. José Luis Moreno, tío. Ahí está. No, José Luis Moreno. Esta gente suda y sufre por algo, ¿me entiendes? Porque nosotros que vamos a las manis, cuatro cafetas, tal. Sí. Pero ese esfuerzo, eso. Pensémoslo. No, y en cuanto te has tomado un par de birras, ya te vas para casa en plan mareado. No, exactamente. Acabo de venir de asamblea, ¿no? Claro, esta gente se va una semana al año y se ponen un peso. O sea, a gritar. Decir, se esfuerzan. A gritar, además. Se esfuerzan. Gritan de puta unos madre. Capirotes, ¿me entiendes? Y se arrancan una virgen ahí que pesa. O sea, además, si tú tienes el resto del año para poderte cagar en todo, es porque esta gente durante una semana está cargando. Yo he visto los legionarios. Lo indecible. Que no doblan la rodilla. Ni que les maten, tío. Ay, me encanta cuando... Que no doblan la rodilla ni que les maten. No, pero esos son los que tienen la pierna ortopédica. Que no, todos. Se ve que tienen como una especie como de homenaje a Miranda Stray, que tenía como sus prótesis y sus mierdas. Es que siempre, estás todo el rato hablando de lo mismo. A Miranda Stray, estás obsesionado. Es un poco como si se parecen las pijas estas de la Super Pop, que son. Todo el mundo vais para hablar de. Los Hanson. Sí, los Hanson o de los. Los Hanson de la Legión. O sea, Bon Jovi. Vamos a lo que vamos, tío. Yo te voy a decir una cosa. Y vamos a poner serios, porque yo creo que la reflexión final de Chanquete tiene que ser esta. Está muy guay intentar imitar a los países progresistas del norte, que haya más justicia para todos y tal, pero vamos a mirarnos en lo profundo del corazón y vamos a mirarnos dentro de nosotros. ¿Realmente queremos una Semana Santa o un país en el cual, sabes, toda esta gente que siente estas cosas que siente, tío, las vamos a reprimir? ¿Vamos a mentirnos a nosotros mismos? Y por detrás chocolate. Hostia, me parece la mejor homilía que he presenciado en mucho tiempo. De acá para allá. Se pide la legión y por detrás chocolate. No, pero a lo que vamos. Se conoce que... O sea, que decir, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer un cursillo para toda esta gente? Les vas a mirar a casa y dicen, no, a partir de ahora hay que salvar los Yanomamis. Mierda, tío. Hay que saber foca. Por cierto, antes de irnos, tienes que decir que nuestro colaboracionista estuvo en un pueblo donde sí, había una ruta de Paco Martínez Soria. En Vera del Moncayo, que es la zona de la Sierra del Moncayo, que es la cumbre más alta del sistema, eso es. Del sistema ibérico, donde está, entre otras. Vera del Moncayo, ¿dónde? O sea, esto es. Eso es Dinamarca, Zaragoza, ojo. Cuidado, Moncayo. ¿Dónde está la localidad de Borja? Cuidado. De donde viene la denominación de origen vinícola, Campo de Borja, y donde está el santuario en el que está el Ecce Homo de Borja. No, pero esa obra feo, ¿cómo has dicho antes? ¿Cómo se llama Chito este? Vera del Moncayo. Moncayo es nombre de muñeco de. Moncayo de, Marayo, tío. No, Moncayo es. Está Monchito. Rockefeller y Moncayo, tío. De José Luis Moreno, tío. O sea, claramente. Moncayo, o sea, un muñeco de José Luis Moreno, claramente, tío. Grandes viadas de caza a todas horas. Es que no olvidemos dónde venimos. Pero por favor, antes de irnos, que nos tenemos que ir ya. Es que para nosotros, o sea, para mí sería como olvidar. O sea, que aquí la Inquisición. O sea, que llevamos miles de años para que esto sea así. Por favor, o sea, porque si ahora eliminamos a los legionarios, eliminamos a los morancos cazando al rey tal, o sea, ¿qué nos vas a quedar? Imaginaos, es una mierda, por favor, imaginaos durante un momento que sí, que molaría tirar para arriba y ser más demócratas y tener un país menos corrupto y todo esto, pero ¿realmente crees que seremos? ¿Para qué? Yo creo que viviríamos encorsetados. Encorsetados, o sea. Petaríamos por otro lado. Buah, tío, dame libertad. No, entonces yo creo que aceptemos como somos, ¿sabes? Somos simpáticas, sin ira, pero gorditos. Sin ira, y rutas de Paco Martínez Soria, que antes de irnos nos contar esto. Un breve apunte. Paco Martínez Soria estuvo 5 años de su vida en Tarazona, que es una localidad cercana a Vera del Moncayo. Tarazona prohibida. Tarazona son Gustavo Adolfo Bécquer. Soy Tarazona, no voy a Tarzán. Esto es imposible, esto es fucking imposible. Dos hijos predilectos, Gustavo Adolfo Bécquer y Paco Martínez Soria. Ninguno de los dos pasó más de 5 años de su vida allí. No va a huevos, es que ni ellos ni cualquier otro. O sea, tú te paseas por Vera del Moncayo y entiendes por qué. Tiene muchas cosas. Uno claramente se hizo romántico y se murió joven, y el otro se fue a buscar las Españas en la más profunda de las mesetas castellanas. Y luego hizo La tía de Carlos. Meseta de noche. La tía de Carlos, que es una gran película, por cierto. Oye, ya nos vamos a ir. Nos vamos a despedir. Mira, súbeme el canal porque nos vamos ya con un tema y ya está. O sea, ha estado meseta la mesa. Meseta de noche está muy bien. Meseta de noche castellana, tío. O sea, en plan de. Y además. Pastilla a la Mancha. Pastilla a la Mancha. Wow, tío. O sea. Anchoas Castilla. Me pasaría así la tarde entera. Me cago en Dios. O sea, me pasaría la tarde entera. Además, yo creo que en esta fecha tan señalada. Que si hay gente que está escuchando esto, yo creo que hay mucha gente que. Pastilla la Mancha, Anchoas Castilla. Y Costilla y León. O sea, pues, está muy bien, tío. La Terrazona prohibida. O sea, la Terrazona prohibida, tío. Bueno, yo creo que. O sea, esto está cumpliendo mucho. Terrazona de baile. La Terrazona de braille. Terrazona y chuta. El amor. Wow. Venga, ya está. Terrazona 232. Venga, chicos, que luego nos arrepentimos. Bueno, esperemos esto. Nos vamos a arrepentir. Esperamos que como mínimo con nuestros insultos y nuestro mongolez, como mínimo haya habido. Nuestro mongolez. Como mínimo haya habido gente que suena haya. Suena negro. Nuestro mongolez. Bueno. Suena a Charles Poznanev. Pero bueno, como mínimo esperemos que haya gente que haya dicho, yo hasta aquí, hasta ahora nos hacíais gracia, pero esto ya os habéis pasado, yo me vuelvo a la iglesia mañana. Esperemos que mañana haya más bautizos. Mañana habrá gente que ha vuelto al ruedo. Mañana me vuelvo a la copa otra vez. Sepáis que si soy legionario de doblar la rodilla ni de coña, ¿eh? Y sabéis que si eres legionario, que tal como escribes, vas emborronando. Y por detrás la chocolata. En fin. Bueno, si os va la marcha, venimos mañana al Hospitalet, que en el texto de los legionarios estaremos aquí los compadres. El Confucio, este, ¿cómo se llama? El Confucio. Nosotros, estaremos nosotros ahí vestidos. La noche me confundió. Vestidas de divorcias ahí de me encanta. Vestidas de guapos, sí. Vestidas de divorcias es muy grosero. Y de alegres white widows, ¿sabes? Bonito. ¿Dónde va con ese culín? Que no entiendo yo que se. Buenas noches, hasta la próxima. Ese viaje horario no pase hambre. Mira, nos vamos un poco con military pop, ¿eh? Nos vamos a ir con un poco de military pop. Mon Melio Enemy. De Dernier Volonté. ¿Qué has dicho aquí? Sí, esto es. Mira, ya que estamos con la legión. Es un tío que hace military pop y marketing industrial de izquierdas, que además es bastante gay. Vale. Y se llama. Bueno, es un One Man Army que se llama Dernier Volonté, y con esto nos vamos si a tirar. Os juro que voy a hacer cafetas, voy a montar cafetas para pagarle entradas a Primavera a todos los canis de mi barrio para que vayan a concierto los chichos. Ya, y les den ahí mandanga a los barbitas. En serio, que pillen así, la de Cristo. Gratis. No, o sea, no he pagado en mi vida para ir a Primavera Sound y no voy a ir nunca, pero voy a pagar 5 entradas para que vayan los más kikis de mi barrio. En serio, pero con mucho dolor, con mucho dolor. Venga, y... métele ya, que no vamos. Venga, súmeme el canal. A la mierda ya. Y que les dejen sin birra en el tirador. Venga, pues ya está. Lo tengo ahí, lo tengo ahí. ¡Hala! A tomar por saco. Ya, que viene. Buen día. ¡Ha muerto Tanquete!